charlar acerca de estas, de esta nueva mirada, es que le damos la bienvenida a la coordinadora del Programa de Educación Superior y Pueblos Originarios, Claudia Farías, que ya es prácticamente una amiga de la casa. Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Bye, bye. ¿Cómo es que le caí? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo es, Pun? Buenos días. La verdad que vamos a estar participando de la Feria del Libro de la provincia de La Pampa, en la localidad de Telén, en lo que era el antiguo Tanantué, porque sabemos que la localidad de Telén también resguarda mucha historia de los pueblos originarios, en particular de lo que es el pueblo Raquinquel en la provincia de La Pampa. Así que es maravilloso poder estar participando de esta Feria del Libro. Vamos a estar con el equipo del programa participando de lo que es la feria, el café científico al cual nos han invitado a participar. ¿Y qué pasa con esta Feria del Libro este año, Claudia, que tiene esta mirada y que va a recalar? ¿Cuál es la naturaleza de esta feria en esta oportunidad? ¿Por qué en Telén? ¿Por qué con esta mirada sobre la cuestión de la cosmovisión que nos convidan los pueblos originarios, nuestros pueblos originarios, Claudia? Yo creo que hay un despertar de conciencias a través de lo que ha sido la historia y de esta reivindicación de los pueblos originarios en lo que es toda Sudamérica y en el mundo entero, ¿no? Este hecho de poder reconocer las raíces de los pueblos, en especial en este caso vamos a estar hablando de lo que es el pueblo Raquinquel en la provincia de La Pampa, y lo que es también el pueblo mapuche, porque dentro del programa hay un compañero como Daniel Pincén que va a estar hablando de su pueblo Tehuelche mapuche. Entonces hay como unas cuestiones que tienen que ver con un despertar de conciencias y el hecho de poder mostrar y reivindicar la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Entonces creo que hay una cuestión que tiene que ver con nuestras raíces, que queremos mostrar y queremos difundir a través de lo que es el hecho de poder participar en estos espacios tan convocantes que son, como lo es la Feria del Libro. Claudia, hay se vibra en el oeste y en buena parte de la provincia todo este encuentro, que es sumamente importante para nosotros y que además trabaja en esa masa que es la cultura y la identidad de esta sociedad en la que estamos inmersos. Y hay una valoración espectacular, o me parece a la distancia y estoy equivocando. Vos un poco lo dijiste recién, pero por ahí quienes nos escuchan, Claudia, no se dieron cuenta cuando estaban en la primaria que al lado tenían una compañera ranculche o un compañero que era de origen mapuche. Y seguimos donde seguimos prestando atención y observando, más entramada vemos a nuestra sociedad con nuestros pueblos originarios. ¿Qué vamos a poder apreciar en el café cuando el viernes estés ahí para hablar de la cosmogonía de los pueblos originarios y para hablar también de este estado ampliado de conciencia que se puede llegar a lograr y que hay que ir conquistando? Primero que nada, muchas veces nos pasa que nacemos y crecemos en una sociedad donde creemos que somos como el común de la sociedad, hasta que empezamos a despertar y darnos cuenta que hay particularidades que muchas veces nos definen y que nos hacen diferentes. Y en esa diferencia está la riqueza, la cultura, la identidad de los pueblos originarios. A mí me pasó también estar integrada en una escuela donde jamás se me habló de lo que era ser descendiente indígena, pero sabía que era mi tez era distinta, mi color era distinto y que muchas veces no somos todos iguales. Y en esa diferencia, en esas particularidades, es donde está la riqueza cultural, y que muchas veces nosotros sumamos a esta sociedad, ¿no? Y no tan solamente mi compañero, sino también yo, el hecho de poder empezar a plantearme de dónde vengo y quién soy para saber dónde voy, ¿no? Entonces, muchas veces partimos de ahí. Y hay un despertar en estas particularidades, porque muchas veces hoy nos empezamos a preguntar quiénes somos, quiénes eran nuestros abuelos o nuestros ancestros, qué riqueza podemos aportar a esta sociedad. Y ahí es donde nos encontramos con miradas, con sentimientos y con cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, que muchas veces las miramos distintos. Y que por pertenecer muchas veces a una sociedad común, nosotros pensamos que somos todos iguales. Y en realidad ahí radica la diferencia. Este sentido de pertenencia en el cual hablabas al principio, cuando comenzaste la entrevista, hablabas de un sentido de pertenencia a estos lugares que muchas veces nos definen y que nos hacen querer seguir estando en el lugar porque somos parte de esta naturaleza, porque podemos observar a los animales que son parte de nuestra vida cotidiana, porque nos alimentamos y también nos curamos con esa madre naturaleza que nos rodea. Entonces esta verdad que muchas veces no podemos compartir y admirar y preservar muchas veces, porque sabemos que los pueblos originarios fueron pasando de generación en generación muchos conocimientos que algunos en el traspaso se perdieron porque no teníamos una escritura, pero que sabemos que el común de la sociedad pampeana lo tiene. Porque ¿quién no va y corta una hierba para curarse o aprecia estar en la naturaleza, en la paz, en el silencio? Los pampeanos somos parte de esta riqueza cultural que nos envuelve. Y los pueblos originarios son las raíces que está muy presente en la provincia de La Pampa. De hecho, hay muchos lugares que aún conservan, la toponimia pampeana conserva mucho de la lengua de pueblos originarios. Está muy presente en la actualidad, solo hay que empezar a reconocerla. Y creo que estos lugares en donde se nos convoca a participar son los comienzos de mostrar esas particularidades que nos hacen ricos en identidad y cultura. La verdad, Claudia, que ahora por ahí me parece que se le está aclarando el panorama a alguna persona que nos escucha y que no sabe por qué le gusta parar cuando va por la 14, ¿viste? O por la 9, va para allá, vienen para acá, se llena el auto de polvo, pero en un momento paramos y oteamos, no sé si el horizonte, se quedan mirando el monte, las líneas del médano. El paisaje nos atraviesa y hacemos eso que decías, ¿no? Volvemos a elegir, elegimos cada día ser parte de esta tierra, pasar por el fenómeno de la vida en un lugar que verdaderamente es más que maravilloso. Cuando empezás a pensar que además por ahí pasaron hace cientos de años otras personas y el legado de esas personas sigue entre nosotros, empezamos a hacer una valoración más importante. En la mirada de la que nos hablabas, de la recuperación de valores, de apreciar lo que nuestros pueblos originarios tienen y nos dan periódicamente, una cuestión regional verdaderamente, que también está en otros lados del mundo, empezamos a ver que hay una complejidad en la realidad, Claudia, que es vasta, es muy vasta la complejidad, y en todas partes asoma un resabio no digo algo superior, pero conocimiento, sabiduría, asoma en la mirada de los pueblos originarios que interceden donde la civilización, esa maldita palabra, o los mecanismos económicos van a tratar de destruir el medio ambiente, donde se propone que debemos reflexionar para ver si damos licencia como sociedad para que se lleven adelante esas destrucciones o no, y los pueblos originarios están allí una y otra vez. Cuando pensamos en la construcción de memoria para conocer la verdad y conquistar la justicia, Claudia, pensamos y interpretamos la historia también a través de lo que nos dan los pueblos originarios todos los días. Lo digo a propósito, por ejemplo, de este juicio extraordinario que se está todavía flotando en la Argentina, que es el de la masacre de Napalpí. Algo de todo eso va a estar en la charla de este viernes, que está dirigida a los estudiantes de quinto y sexto año de las escuelas secundarias de por ahí. Yo creo que en una conversación de lo que es la parte indígena afloran un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que hace a la reivindicación de los pueblos originarios, ya sea el hecho de plantear la justicia, los derechos, la medicina tradicional, nuestras lenguas propias, nuestra forma de ver la realidad que son propias de los pueblos originarios. Creo que esto va a estar en la charla porque se va a dar la posibilidad de la pregunta, de la respuesta. Entonces creo que esto se va a plantear y va a surgir dentro de lo que es esta charla con los jóvenes del secundario. ¿Y quién es mejor que ellos que están en esta cuestión de saber quiénes somos, de dónde venimos? Y qué importante esto que decís de poder reivindicar las raíces y ver esto de detenerse en un espacio y poder plantearse la riqueza que tenemos en nuestra provincia, en nuestro lugar. ¿Por qué nosotros defendemos un lugar? Porque nos sentimos parte, porque nadie nos está contando, sino que nosotros estamos contando esta historia porque somos los que escribimos la historia en estos lugares. Y porque tenemos una memoria que viene de nuestros ancestros, porque aquí en este lugar descansan sus restos. Aquí es donde fluye la energía de los pueblos indígenas y hemos construido esta historia como pampeanos, como pueblos originarios del lugar. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que sentarnos a repensarnos y ver que muchas veces esta cultura que nos lleva a andar rápido por la vida y que en un momento nos detenemos y somos grandes y vemos que nuestra vida pasó como si fuera una especie de relámpago donde nunca pudimos pararnos a disfrutar realmente de la vida, ¿no? Estas cosas que pensamos que muchas veces son nada, pero que en realidad son mucho, porque no sabemos muchas veces dónde venimos, no sabemos apreciar nuestra cultura, nuestra identidad, la sabiduría de los pueblos indígenas, que hoy late entre los pampeanos porque se ve mucha gente más allá de los pueblos, en la ciudad misma, que acarrean rasgos de nuestra propia cultura, porque se hacen un té de hierba, porque salen en la mañana a respirar un aire puro, porque les gusta ver un atardecer pampeano, un amanecer pampeano, sentir el aroma a jarilla cuando pasa una lluvia y ese perfume de nuestra tierra pampeana. De estas pequeñas cosas que parecen pequeñas, que en realidad muchas veces son la característica de nuestro pueblo, de nuestra gente, esa gente que nos saluda cordialmente, que nos ve en la calle, que nos da un abrazo, que nos da una mano, o sea, cosas que parecen que fueran de todos iguales y que en realidad muchas veces nos definen como pampeanos, como indígenas muchas veces, de estas pequeñas cosas. Nos hacen rico todos los días. La verdad, Claudia, es que da gusto escucharte porque lo que estás transmitiendo es un entusiasmo bárbaro por este encuentro que no es una feria, no es una cuestión comercial, sino es una invitación a un recorrido por una buena parte de nuestra sociedad. Reconocernos ahí en esta Feria del Libro seguramente va a ser una maravilla para quienes puedan acercarse a Telén, sobre todo con este tema central que se propone con los pueblos originarios como protagonistas, no como meros observadores, no como invitadillos. La verdad es que da entusiasmo escucharte. No sé a qué hora va a ser la actividad del Café Científico, la charla sobre la mirada que nos aportan y que siempre nos hace crecer. Solo nos hace falta, Claudia, un minuto para la reflexión es suficiente. No sé a qué hora va a ser y qué esperás de... Va a ser por la mañana, tipo 10 de la mañana, va a ser en un Zoom en la localidad de Telén. Están todos invitados a participar porque muchas veces uno plantea una charla, pero en realidad yo creo que van a salir muchas cosas que están muy vivas dentro de nuestra sociedad y que se van a sumar a esta riqueza de poder desarrollar una charla en común con todos los que estén presentes. La verdad es que me encantaría ser de la partida y aparecerme por allí. Va a ser una gran oportunidad para cualquiera que se asome y que tenga la sensibilidad a mano. Empieza el 3 de junio en Telén, esta feria provincial del libro que la va a tener a Claudia. Ahí al rato de que suene la Sinfónica Pampeana, dando esta charla, esta que no es una cátedra, sino que nos dice Claudia, va a ser una conversación. Claudia, no sé si nos queda algo importante que te parezca para mencionar, pero desde ya te estamos muy, muy agradecidos por este ratito, La verdad que más que nada agradecer la participación, porque creo que son estos espacios de encuentros donde uno plantea esta realidad y hacer visible estas raíces indígenas que muchas veces están presentes no solo en el oeste de Pampeano, sino también en toda la provincia de La Pampa. Y qué bueno que pueda aparecer y que pueda ser visible para todo el mundo esta posibilidad de poder encontrarnos en una charla, en poder participar. Y qué bueno que desde la Universidad Nacional de La Pampa esté este programa de educación superior y pueblos originarios que muestra una matrícula indígena dentro de la universidad, que hace visible esta identidad dentro de la universidad. Qué importante, ¿no? Porque muchas veces estos espacios los veíamos desde allá lejos. De hecho, veíamos la universidad como un monstruo tan grande al cual no podíamos llegar. Y hoy sabemos que nuestros jóvenes indígenas que participan en los movimientos indígenas, que están dentro de comunidades y que también pasan muchas veces desapercibidos dentro de una sociedad, están presentes y están diciendo, aquí estamos, somos originarios, estamos dentro de la provincia de La Pampa, estamos dentro de una sociedad pampeana donde estamos queriendo mostrar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras raíces propias de nuestra tierra. Muy bien, muy bien. Ese mensaje creo que va a seguir llegando y te vamos a volver a convocar justamente para hablar de educación superior y pueblos originarios, que ya tuvimos una charla, pero está muy bueno revisitar esa temática y hablar de cómo la UNPAM se las arregla en el territorio. Claudia, muchísimas gracias por este rato y suceso para este viernes. Sabemos que va a estar a la altura de las circunstancias, del protagonismo ahí de la paisana, de quienes se lleguen a esta convocatoria que va a terminar siendo una fiesta la feria, me parece, Claudia. Yo creo que sí, serán bienvenidos a esta gran fiesta. Gracias, gracias, Claudia, que tengas buena jornada. Ahí va la coordinadora del Programa de Educación Superior y Pueblos Originarios, que va a estar siendo parte del inicio de la Feria Provincial del Libro en Telén este viernes 3 de junio, con esta charla denominada ¿Cómo percibimos la realidad los pueblos originarios de La Pampa?